Pero sus tíos son martilleros, sus primos también. Ajá. Así que Bueno. una generación de martilleros bárbaros. Ahora sí, nos indica la producción que tenemos nuevamente contacto con Carlos. Bueno, Carlitos, sabemos que estás viajando para el mercado, que te falta poquito andar, pero bueno, ¿cómo estás viviendo este 2009 con estos 70 años por la cabeza? Sí, disculpá, se cortó, vengo viajando. Bien. No, te decía, Hugo, que la verdad muy contento. Yo estoy hablando por el nombre de toda la familia, que a mí me toca ser la generación más joven. Llevo 10 años en la firma de estos 70 y la verdad que agradecer al esfuerzo que han hecho mis abuelos y mis tíos, que han pasado las peores partes, las mejores también, pero han luchado mucho y gracias a ellos que estamos hoy acá festejando, ¿no? Porque, como todos ustedes bien saben, ha pasado décadas como la de los 90, que han sido durísimas para el sector, durísimas para lo que fue nuestra empresa, y se ha atravesado exitosamente y hoy, gracias a eso y al esfuerzo de un montón de personas, hoy estamos todos acá festejando, ¿no? Bien, Carlitos, sabemos que a las mujeres no se les pregunta la edad, pero yo te voy a preguntar la edad para que la gente que por ahí no te ubica bien dentro de los que son los tantos colombos, nos digas qué edad tenés. Yo, sí, bueno, yo soy, vendría a ser una de las más jóvenes, tengo 32 años por documento, pero bueno, aparento bastante menos. Bueno. No, y está después mi hermano Federico, Sí. en la parte de bienes e insumos de Colombo Imagliano, que es una sección nueva, llámese, Claro. que Federico vendría a ser el eslabón más joven, digamos. Ajá. Carlitos, esto lo van a festejar con un remate el día de mañana, ¿no? Mira, sí, en realidad va a ser un año de festejos varios. Mañana jueves es el remate de aniversario, pero después, más adelante, va a haber una exposición de fotos. Se está preparando un libro también contando la historia Ajá. de Colombo y Mariano. O sea que lo tomamos muy en serio, es una fecha muy emblemática por todo lo que se ha pasado, ¿no? Claro. Lleno de recuerdos, de fotos. Así que bueno, ya los vamos a invitar a los diferentes acontecimientos porque la verdad que estuvimos sorteando algunas fotos de la época de los abuelos y la verdad que es muy, muy interesante. Embarques a Medio Oriente de Lanares en pie, con mi tío Néstor Nervi y Elvio Colombo arriba del barco, con todos los corderos. Así que, cosas muy, muy, muy importantes y parte de la historia también de la Argentina, ¿no? Carlitos, la firma Colombo y Sí. Magliano nace en Eduardo Castex, La Pampa, ¿no? Exacta, digamos, los fundadores nacen ahí en Castex. Ajá. Más o menos la historia que me contó Antonio Espada, uno de los empleados más viejos de la firma, que El sabe locutor. mejor la historia que cualquiera de nosotros. Ellos eran de, mis abuelos eran de Eduardo Castex, colonos, y yo tenía sus tierras. El menor de ellos viene a Buenos Aires para hacer una venta de lanares y ahí le hizo el. Ahí le cambió el chip y dijo que, bueno, empezó a promocionar el tema de que había que ser consignatario, que si no iban a quedarse toda la vida allá en Castex, y este era un motorcito. El menor de los Colombo en ese entonces, Julio Colombo, el Ajá. padre de Elvio Colombo. Claro. Se asocia con un mecánico, Carlos Magliano, vienen para Buenos Aires y ahí fundan Colombo y Magliano y después, bueno, se vinieron los hermanos, como veía que venía en serio la decisión de ser consignatario, los hermanos más grandes en menor y mayor medida lo empezaron a apoyar, y bueno, y ahí empezó a tejerse la historia. Carlos, bueno, para una firma consignataria, si bien es todo importante, ¿no?, el trabajo que se hace de todo el personal, de toda la gente, pero es muy importante para una empresa consignataria tener un buen martillero, alguien que que convenza al comprador. Sí, es importante, no es fundamental. Yo creo que es una pieza más de lo que es el equipo, ¿no? O sea, tenés que tener una muy buena red de representantes. Yo creo que es una fundamentalmente lo importante de una consignataria es los representantes, porque muchas veces nosotros estamos acá en Buenos Aires y la cara nuestra afuera con los clientes, si bien nosotros tenemos un trato directo con los clientes y representantes, pero los representantes muchas veces son la cara nuestra afuera, ¿no? Entonces ellos transmiten lo que nosotros les transmitimos. Y un martillero, la verdad que es muy importante, ayuda, pero creo que no es lo esencial. Es un equipo de personas también, qué sé yo, en mi corta trayectoria, ¿no? Pero el trabajo de oficina, de liquidación, que al cliente le llegue a tiempo los papeles, los pagos, bueno, hay un montón de cosas que realmente yo siempre, digamos, tomo en cuenta de que es un equipo el que trabaja, y que si el equipo tira todo junto para el mismo lado, anda bien, ¿no? Anda bien. Después tenés factores de gobierno, de política, bueno, pueden ayudar más o menos, pero yo creo que el equipo que se forma es fundamental. El equipo se forma por representantes, directores y empleados administrativos y productivos, que cuando todo bien aceitado andan bien, no puede fallar. Carlitos, bueno, acá ustedes tienen un representante de hace muchos años que ya prácticamente es parte de la familia de ustedes, ¿no? Sí, porque Ricardo, yo lo jorobo, le digo que era vieja guardia. Porque Richard estuvo en las buenas, en las malas, en las muy malas, y ahora sigue estando. O sea que sí, yo la verdad que con Ricardo tengo una relación muy buena. Y bueno, nada, aprovecho para mandar un fuerte abrazo. Sé que mañana va a estar por acá seguramente, a él y a toda la familia. Siempre que voy para allá me reciben en su casa, y la verdad que me tratan como un hijo, bueno, un hermano menor. Bien, Carlitos, te hablamos de Ricardo José Álvarez, ¿no?, el representante. Sí, señor. Sí. Yo te quería agradecer este momento que nos estás dando. Te vamos a dejar en libertad para que llegues al mercado. Sabemos que tenés que martillar en un ratito nada más. Te mandamos un gran abrazo a vos. El saludo para toda la familia Colombo y Magliano, en especial para tu padre, para Carlos José Viejo, que no es viejo tampoco. El saludo para Elvio, para toda la gente de la casa Colombo y Magliano, y el agradecimiento por tantos años de confianza de ustedes para con nuestra emisora también. No, por favor, la verdad que el agradecido soy yo, porque siempre Hugo, bueno, acompañaste en todo remate. No solo de la barría, sino de algún otro de por ahí cerca, Bolívar, por ejemplo. O sea que, desde ya muchas gracias. Le voy a mandar el saludo a todos los viejos. y bueno, nada, como siempre, acá, firme junto al pueblo. Gracias, Carlitos, un abrazo grande. Te mando un abrazo a vos, a todos los muchachos ahí en la radio, y no. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Que tenga un buen día, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. Ahí estábamos. Un abrazo grande. Gracias, muy amable.